Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. En estas noches de tormentosa fiebre y de movimientos internos que exteriorizo nerviosa, el bautizo no ha logrado apaciguarme. Solamente la llegada de Alicia vino a otorgarme paz, abrazándome para convertirse en la madre de la niña guacha. Alicia, la dulce, la ingenua, la pasiva. Me destierro los prejuicios, los sepulto lejos, en un mar que se levanta concreto, sólido, como las rocas de los cerros sin colonizar. Se marchan encadenados en esas ropas que me arranco, extensiones de mis cabellos cortadas por la tijera. El color muerte de mi piel adormecida me descubre otra frente al espejo. En compañía de Alicia, las adversidades se disipan en cielos de auspiciosos presagios. Ella me reclama que no haya tenido preparada la ropa necesaria. Me dice que debo ser femenina, sensual, delicada, así como es ella, pero a mí me resulta trabajoso en exceso. Fundamentalmente porque soy muy fea. Escuálida, esmirriada, fea, en definitiva. Ella me dice que no, que mi cuerpo corresponde al de una princesita idealizada. Me aconseja ir por la minifalda de mi madre. No dudo de sus gustos, por lo que corro, conteniendo el aire, calmando los latidos galopantes de mi corazón desbordado. Me constriño a la prenda. Es roja. Alicia me sonríe y asiente. Poco a poco, su voz se va difuminando en las ondas del aire silencioso. Pero la veo allí, frente a mí, segura. Por último, me sugiere cambiar mi identidad. Entre las dos decidimos que será Ninita. Bajo la condición de hembrita en periodo de celo, me paseo por los rincones oscuros, húmedos y sórdidos de ese chat, mordido por lobos que se endurecen ante el olor irresistible proveniente de mis carnes ahora apretadas y siempre frescas. No demoran en abordarme y acorralarme contra una pared. Me empujan y me lastiman. Me dejarán moretones estos salvajes. Los privados del chat se reproducen en la pantalla de mi computador como ofertas suculentas hacia una prostituta VIP. Las propuestas de sexo virtual, sexo en vivo, en parejas, tríos, orgías, caen y se estrellan como estrepitosos rayos en el terreno de mis aprehensiones. Tal y como si tuviera que rescatar un valioso diamante desde una montonera de paja, Alicia y yo escogemos a uno de ellos. El flamante elegido se hace llamar Macho Maduro. Mis defensas han sido anuladas por la textorizante presentación. En esas dos palabras pude encontrar el alimento a mis sudores. Un macho para someterme y encumbrarme en lo suyo hasta inundarme de un baño seménico. Un maduro para transformarse en mi papi protector a cargo de mis cuidados y mimos. ¿En qué anda, bebé? Me pregunta. Ay, Alicia, ven, porfa. El formato despersonalizado de las letras me alejan de este hombre por unos instantes, pero Alicia me susurra que continúe. Es mi tiempo para cumplir mis fantasías, un cariño frente a tanta ausencia. Las manos grandes y fuertes de este hombre me toman y me estrechan. Me agito al compás de su respiración y me alimento del sudor de su pecho empapado. Su lengua mojada y punzante se abre paso en las sequedades de mi boca, hasta que ambas lenguas ritualizan en el hálito jodidamente caliente que se transforma en alimento predilecto de nuestras bocas. Busco cositas, respondo. Alicia me aconseja coquetear a través de mis pestañas. Dice que él enloquecerá, aunque no me vea. El macho maduro posee una identidad real. Ingeniero de 45 años, casado y deseoso de tener a una minita para gozar de ella, profitándole el propio deseo en los caminos vertiginosos de los amantes extramaritales. ¿Tienes camarita? Esta pregunta anuncia el problema. Alicia no ha leído mi rostro aún. La cámara ya se ha encendido y mi cuerpo aparece dispuesto y constreñido a esa prenda única. Su cámara está apagada. El rechazo me eyecta hacia la puerta de huida. Angustiada, cierro el notebook y me arranco la falda. Con este mismo impulso me oculto de mi inquisidor espejo. Una toalla es mucho más amiga que Alicia. Como si se tratara de una Eva posmoderna, escondo mi vergüenza. Perdóname, le suplico. Ella que me acompañó lealmente ahora habita en mí. Juro que es ella la que me impulsa a lanzarme a la cama y frotarme con animalidad hasta que mi garganta deja escapar un gemido que tuvo la facultad de estremecer mi cuerpo hasta dormirme en mi propio charco. Muy bien, esa es parte, un extracto de uno de los cuentos, este que lleva por nombre Alicia, que lo podrán encontrar en formato libro a contar de este jueves, porque realizaremos el lanzamiento de mi libro de cuentos que lleva por nombre Una noche junto a Cenicienta. Nuevamente la editorial a cargo es Rebrote Ediciones, que básicamente es posible contar con esa editorial gracias a Connie, quien muy amablemente siempre ha estado dispuesta a recibir todo lo que le envíe, ya sea cuestiones como mi poemario, ahora este libro de cuentos, así como también otro tipo de colaboraciones. Entonces, en principio están todas y todos invitados al lanzamiento de mi libro de cuentos este jueves a las 8 en La Beterraga Rebelde. La Beterraga queda allí en pasaje Longfellow 169. Se puede llegar mediante la subida de Ecuador, se sube, pasando el Coyote Quemado, la primera escala a la izquierda, avanzan por allí, se meten al pasaje y encuentran La Beterraga. Igualmente ya hemos puesto un mapita ahí en el evento de Facebook que se llama Lanzamiento de Una Noche Junto a Cenicienta, y aparece ahí mi nombre, Lilith Herrera. Bien, hoy es el último de los programas, el onceavo, aunque en rigor es el número 12, porque vamos a sumar también el piloto, en donde estuvo mi amiga, a la que no quiero invisibilizar. Y hoy tenía muchas ideas respecto de qué hacer, y voy a concretar un par de ellas. En principio quería hacerme una autoentrevista, pero creo que eso ya es demasiado cliché. Creo que eso lo hago todo el tiempo y creo que nosotras y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Por eso existe Facebook, por eso existe Instagram y una serie de dispositivos a través de los cuales podemos plasmar nuestra vanidad y nuestro ego que todas y todos tenemos, aunque por ahí algunas y algunos se esmeran un poco más en ocultarlo. Yo por sanidad lo he reconocido, cuestión de poder expresarlo cuando tengo que hacerlo y poder también acallarlo cuando sea necesario. Entonces lo que haré hoy, además de estar leyendo algunos textos, es poder satisfacer unos pedidos que por allí tuve en algún momento de algunas compañeras, algunas amigas, en torno a durante algunos meses con compañeras y compañeros de Valpo Trans No Binario, y también yo de manera individual, estuvimos en distintos espacios universitarios, también en colegios y otros, realizando una serie de conversatorios, de talleres, charlas, hasta un seminario salió por allí, que no estuvo exento de polémica. O sea, tuve una polémica muy interesante con estudiantes de cuarto año de psicología de la Universidad San Sebastián, quienes consideran, entre otras cosas, que soy una persona tóxica. Y que sí, Diego se ríe. Eso me mandaron a decir. En realidad me lo postearon, así que lo sé. le puede haber sacado fotos, pero aún se mantiene ahí en la publicación. Básicamente porque uno tiene utiliza el sarcasmo y por ahí no todo el mundo lo entiende. O sea, asumieron que me burlaba de ellos cuando en realidad yo a través de una publicación básicamente me burlaba de la gente que gana mucho dinero ostentando títulos, pero no necesariamente ni maneja el contenido de lo que dice y a veces tampoco tiene tantos títulos como afirman. Pero eso se malinterpretó y se generó esta polémica que además termina con un comunicado oficial por allí. Pero bueno, se aprende de todo. Yo le pedí disculpas a esas estudiantes o estudiantes porque más allá de que yo no haya considerado que no haya querido ofenderles, a veces una ofende a la gente sin desearlo. Bien, ¿y cuál fue la petición de algunas amigas? Si era posible poder grabar alguno de estos conversatorios, talleres, bueno, actividades. Y claro, en rigor, grabarlas nunca fue posible. Pero, bueno, y muchas de las grabaciones a veces la gente no las sube, entonces no pude ayudarles en eso. Así que yo decidí que en estos minutitos que me autodoy en ayuda de Diego, hacer una especie de foro hoy acá a través de solo sin que me vean, lo cual creo que siempre es mucho más fácil. Y bien, entonces lo que yo pensé para abordar en este foro radial es el que me quería centrar en las TERF. Sí, porque han habido discusiones en torno a aquello. Yo también hace unas semanas tuve ahí un intercambio de pareceres, intercambios de feminismo, de miradas feministas con ahí algunas compañeras en torno a esto. ¿Y de qué va este asunto de la disidencia sexual? Y si efectivamente, como plantean desde el feminismo radical de la diferencia en Chile, la disidencia sexual viene a dar por superado a la sujeta mujer. Pero antes de eso, y yo quería que fuéramos al tiro a una pausa musical. Pedí tres temas, como todas las invitadas anteriores. Y el primero que quisiera que sonara es uno de Fangoria, que lleva por nombre La nostalgia es una droga. Porque eso es, vivimos de nostalgia. Y está bueno recordar, pero también es re bueno vivir el presente. Vamos con eso. Nostalgia, それはやめたくてもやめられない麻薬のようなもの Más allá de los recuerdos Hay un gran desierto Por el que paseo yo Y me encuentro con mis muertos Que siempre discretos preguntan si sé quién son. Espejismos de otro tiempo que se enfadan con razón. No, señor, el pasado no es siempre mejor. La nostalgia es una droga dura y adictiva que te enreda poco a poco en su telaraña fría. La memoria es un cuchillo que tiene dos filos y que corta por lo sano con lo que creía. Thank you. ってしまう。 Más allá de las neuronas, conozco una zona con más trampa que cartón, donde viven mis vergüenzas, ya sin influencia me quieren pedir perdón. Espejismos de otro tiempo que se enfadan con razón. No, señor, el pasado no es siempre mejor. La nostalgia es una droga dura y adictiva que te enreda poco a poco en su telaraña. Aperrió Balboa 50 putos y luego quemó los, informando primero de su abominable y sucio pecado. Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Poema Tiempo Cero, por la patria. En nombre de Dios y de los reyes de España, declaraba el soldado español masticando en sus fauces los letales delirios de amujerados chauceros. Pa, pa, pa, pa. Por la patria, luego dirían, historia de los vencedores con Benjamin tras la pócima perfecta, sin el machi, mucho menos con el huelle, sin los espíritus esfumados en el humo de la cocina, demonio que sanas, travestido, puto, padre maldito de los mostaceros, perros, muerta los colisas, colipatos que exigen trabajar, pero cagan la esquina con sus líquidos solidificados. ¿Te ha ido a putear pa'l norte? Es tiempo de llamar a Jesús, al Cristo moderno, personal Jesus. Toca mi fe, muérdeme la fe, méteme la fe, sacúdeme la fe, chúpame la fe, aniquílame la fe. Sí, fe, ahora, desgárrame la vulva. ¿Qué ocurre? ¿Te asusta la ausencia de mi vulva? Oh sí, porque sí y sí. Te acaricio con mi uretra. Insértate en mí y en mi recto. Destrózame las tetillas. ¿Te molesta mi ausencia de tetas? Te incomodé la moral revolucionaria. Llamemos a Marx y marchemos al izquier. Izquier, izquier. Luego marchemos a la mier. Límpiame el poto, por favor. Lámeme el pichí que se me desbordó por donde tú sabes. Aún no me lo operan y la fe por ahí no me podrá entrar. Quiero que me embadurnen de fe para ver si encuentro en aquel acto una tajada de placer. Mi ano, compadre, perrito, bro, hermano, compañero, no fue creado solamente para cagar en tu vasinilla de plástico. Me rasco la sangre escurrida desde mi centro de hembra. Me cortaste la molestia con tu cruz de olvido, la cruz del mariachi. Que ahora venga la Lila Downs y la cante. Que su voz sea lo último que se apropie de mis sentidos en esta noche de sueños malditos. Estoy crucificada y chorreo sangre y sangre, y no fluye, se estanca y se mete, y mi panza ha de explotar, y no en un sentido capitalista. Yapo, mátame, mátame, que me desangro y la sangre se transforma en una niña cunada, puesta en cuatro por su padre. Mátame, cura y sáname, transfórmame en tu sierva, llévame a pescar a la casa de Dios, enséñame a portarme como señorita bien. No quiero volver a abrir el hocico mientras mi padre me tira el moco, solo dilatar el ano para que nada se desperdicie. Mi padre me enseñó a comerme el moco y es salado, como la vida, como mi suerte, mis caminos y tus suertes. Mis heridas se queman en las profundidades de una acidez sin pastillas. Me enterraste el cuchillo, ya se detuvo la hemorragia, mientras aguardaba por la sustancia azul más perdida que los verdes de tu parque. Tú no eres el Cristo moderno. ¿En dónde estás? San Pico, Pico creador del universo todo. Perdóname, de ti solo conservo una silueta imaginaria, ofrendado ha sido a la ciencia por consejo social. Pico, pico, pico, pico, pico pa'l que lee. Pico, pico, pico, pico, pico. Te suplico de rodillas, permítele a mi boca no partirse frente a tu dureza. Inunda sus espacios con un baño seménico, extasiada. Pico, te presto el chico, pero a cambio no me quites la vida. No tengo familia a la que responder, ni hijos a los cuales alimentar. Más estoy yo, soy una realidad humana. Pico, mi cuerpo meado por ti a cambio de mi vida. Te suplico escupitajos, golpes y destrózame, fornícame la inocencia, desgárrame el cabello falso, ábreme la piel con el cuchillo de tus manos. Más, pero, un brutal pero, concédeme vi existir. Y digan pico, y coman pico, y hablen del pico, y quéjense del pico, y dibujen al pico. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, el pico, rebanado en la licuadora del hospital. Abandoné el cuerpo equivocado, estoy hecho un Cristo, pero también una verdadera mujer. Gracias por esa palmadita, doctor Macmillan. Pico, pico, pico, pico, piquito. Bien, ese es un poema, Tiempo Cero por la Patria, de mi poemario El Trancillo de Lulú, que ya fue publicado precisamente por el Rebrote Ediciones, básicamente Connie, allá por abril de este año. Lo pueden adquirir pidiéndoselo a la Connie mediante el fanpage que, de la editorial que se llama el Rebrote Ediciones, a cambio de un desembolso de 3.000 pesos. Ahora, si son de regiones y Connie no se puede juntar con ustedes, o yo no me puedo juntar con ustedes, bueno, además ahí tienen que pagar el costo de envío. Ahora, si son de acá de Valpo, de la región, nos juntamos y ya está. Se lo pueden pedir a Connie, también a mí, si por ahí me tienen agregada. Bien, partiendo entonces, yo decía que me interesaba tocar estos dos conceptos porque han estado muy de moda a propósito de ciertos diálogos, discusiones más bien, o derechamente ataques que se han generado principalmente en las redes sociales, porque la gente cree que la vida es una red social y no dialoga y corta el puente y en fin, se queda todo muy en Facebook a veces, o en realidad la gran mayoría del tiempo. Bien, habían dos conceptos, uno el de TERF y el otro, el de disidencias sexuales. En principio, entonces, me referiré al primero, es decir, TERF, porque se ha utilizado bastante, como ya mencionaba. ¿Y qué quiere decir esta sigla? Bueno, está en inglés, pero la traducción en castellano es feministas radicales trans excluyentes. Es decir, aquellas feministas que no permiten que personas trans, en lo particular, muy... Bueno, es que en realidad tienen problemas tanto como con mujeres trans como con hombres trans. No participen en sus espacios que identifican como mujeres. Bueno, precisamente parte de ese concepto de TERF tiene que ver con esa acción que se ha generado no en una isla del Pacífico, sino que se ha generado en distintos puntos del planeta y Chile no ha sido la excepción. Hace un par, bueno, en el 2012 hubo acá un encuentro en donde no se le permitió la entrada a un compañero trans de la OTD, porque las compañeras dijeron que era eso, un hombre trans, en rigor, una mujer que había decidido renunciar a ser mujer, por lo tanto todo lo que eso conlleva, es decir, conlleva también opresión, y decidió pasarse al lado de los privilegios, porque ser hombre en esta sociedad sabemos que tiene privilegios. Bien, esta mirada que alguien puede considerar muy terrible, que por cierto yo no tengo acuerdo, no se fundamentan en un odio. Estas feministas radicales, porque no son todas, porque el feminismo radical es bastante amplio, aunque la gente por allí se confunde y piensa que es uno solo, es amplio, tiene muchas vertientes, porque no es una ideología, tampoco no es un partido político, es una corriente de pensamientos, una corriente de ciertas acciones políticas. Y hay mucho. También yo tendría que decir, por ejemplo, que hay feministas radicales que fueron muy importantes para las emergencias de movimientos más insurrectos. Estoy pensando, por ejemplo, en la emergencia de lo queer en Estados Unidos, de estos cuerpos extraños que precisamente no podían ser identificados como mujeres propiamente tal. Bien, ahora, ¿cómo surge este pensamiento de con gente trans, nosotras no trabajamos y no se meten en nuestro espacio? Es una discusión de hace por lo menos unos 40 años, está fundamentalmente dada, se origina en Estados Unidos y allí se fue propagando y se incluye Chile dentro de esta propagación. Hay que decir que, primero, en la década de los 70 fue importante en general para el feminismo o los feminismos, porque se produce una separación entre las compañeras feministas, algunas compañeras feministas salen de la izquierda, particularmente del marxismo, porque se dieron cuenta que la teoría marxista, decían ellas, es una teoría económica que no da cuenta de la opresión que viven las mujeres. Y por cierto, también rompieron filas con el marxismo y las militancias que tenían allí por las violencias machistas que identificamos 40 años después y que por el contexto nacional que estamos viviendo ahora sabemos que no ha cambiado. Las primeras en cortar con el feminismo, con la militancia en la izquierda, fueron compañeras del feminismo de la diferencia. Sin embargo, su corte no fue radical, es decir, no fue total. Las compañeras que vinieron a cortar con la izquierda fueron las compañeras feministas radicales. Bien, ¿por qué se denominaron radicales las compañeras? Porque lo que ellas sostenían es que había que volver a la raíz de la opresión que vivían las mujeres. ¿Cuál era esta raíz? El patriarcado. ¿Y quiénes habían instalado el patriarcado como este sistema de opresión y de miseria hacia las mujeres? El hombre. Por lo tanto, ¿qué tienen que estar haciendo las mujeres trabajando con los hombres? Nada. Así que el quiebre es total. Y las compañeras comenzaron a desarrollar afinidades, pensamientos, muchos textos. La década de los 70, también de los 80, pero sobre todo de los 70, fue una década de mucha producción teórica feminista. Y textos que se sirven en la actualidad. No están para nada desfasados. En esta producción de teoría, de conocimiento propio desde el feminismo y no ya desde la izquierda, hubo dentro del feminismo radical, porque como digo, hay corrientes, existían compañeras feministas lesbianas radicales. Principalmente ellas, dentro de las cuales se inscribe una feminista radical que sigue siendo muy famosa, vive hasta el día de hoy, se llama Janice Raymond. sacó, bueno, fueron diversos los escritos, pero hubo un libro en particular que se llama El Imperio Transexual, La Construcción del Trabelo, o lo que en otra traducción también la bajada es La Conducción del Maricón con Tetas. Lo que plantea Raymond allí y es que se produce una violación del cuerpo de las mujeres por parte de la gente transexual. ¿Y por qué? En principio porque para una operación de reasignación sexual, que con eso está relacionado la transexualidad, lo que se produce, o sea, es necesario que exista la mediación de la medicina, y la medicina es patriarcal. Entonces se construye un cuerpo para que lo habite este hombre que quiere ser mujer, dice la feminista radical. Esta feminista radical, ¿y qué hace eso? Ocupa un cuerpo. ¿Y eso qué es? Una violación. Y luego, con este cuerpo de mujer que es usurpado por este hombre, según ellas, ocupan espacios de mujeres. Ocurrió con los distintos escritos de Raymond y otros, que en la década de los 80 llega al poder a Estados Unidos Ronald Reagan. Ronald Reagan, que es un fascista que incorporó políticas, como dice Jack Valencia, ultraliberales en términos económicos, y que eso afectó lo que podemos entender como los derechos sociales, porque hubo recortes precisamente de esos derechos sociales. Y uno de los recortes tuvo que ver con el traspaso de atención gratuita a personas trans en los hospitales públicos a una atención, pero en clínicas. Por lo tanto, ya el tratamiento no era gratuito, ahora se pagaba. Y no todo el mundo podía pagarlo. En rigor, se suspendió en el sistema público la atención a personas trans porque ya no era posible acceder a ellas. Más allá de que se haya traspasado al área de las clínicas, porque, como digo, no todo el mundo podía pagarla. Bien, muchas historiadoras, algunas historiadoras trans plantean que las personas víctimas, como para poner ese, para plantearlo así, de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, que además Reagan gobernó durante 2 años, produjo que miles de personas trans se quedaran sin ese tratamiento, y eso generara además suicidio de varias y de varios, o varias en rigor. Bien, es allí, eso es una parte del discurso, de este cierto discurso, de este cierto feminismo radical, que son de las feministas lesbianas radicales. Y lo otro tiene que ver con una acción ya más directa, que era básicamente perseguir a gente trans. Y está el caso famoso de Sandy Stone, que produce precisamente que Raymond escriba ese libro llamado El Imperio Transexual. Sandy Stone era una feminista trans, lesbiana, que colaboraba en un sello discográfico de mujeres feministas radicales lesbianas. Bueno, feministas lesbianas radicales. Eso no era bien visto por Raymond y otras. Por lo tanto, comenzaron a llegar cartas a este sello discográfico pidiendo, en principio, que se sacara a este hombre vestido de mujer, porque era un travesti, así en masculino, que estaba invadiendo este espacio de mujeres. Y las compañeras no accedieron a esto. La situación fue escalando, hasta que hubo amenazas de golpes y de muchas otras cosas en contra de Stone y, de paso, en contra de las otras compañeras. Bien, TERF es eso. Porque hubo compañeras feministas radicales que por supuesto, se paraban desde el feminismo radical, pero no estaban de acuerdo con las persecuciones a gente trans, no las leían como las leían estas feministas lesbianas radicales. Entonces, no solo eran feministas lesbianas radicales, sino que eran, como sostienen algunos por ahí, transfóbicas, porque no permiten que en sus espacios lleguen estas personas. En fin, yo no me voy a meter en eso de la transfobia. Yo creo que siempre todo hay que problematizarlo, pero efectivamente hubo persecuciones, efectivamente hubo exclusión de cuerpos que ellas leían como hombres disfrazados. Eso es lo TERF. ¿Y por qué me ha resultado siempre importante plantearlo? Porque más allá que yo no tenga acuerdo y con los discursos que han aparecido ahora, diciendo que personas trans no pueden entrar en los ciertos espacios, Yo tendría mucho más cuidado de decirle TERF a cualquier compañera. Cualquiera. Porque hay algunas que están planteando otras cosas. Están llevando otras problematizaciones que no necesariamente plantean la exclusión de personas trans. Entonces llamo más bien a la mesura, llamo más bien a poder dialogarlo. Listo, con esa aclaración del concepto, me gustaría irme a otra pausa musical y regresamos. Entonces lo que pido ahora es un tema de Sopor Eternus, que se llama Children of the Corn. There's not a shred of beauty here, residing in the human flesh. There's only sadness and confusion, and the stench of shit and death. In moments down of self-pity, sacred and immortal. of things are sick and rotten to the core. Only the mind, the frail but kingly jewel, gives birth to beauty, love and truth. Forever make a home in the darkness of the only place you know you can belong, in a land sublime yet some call fantasy, our only hope of love, our immortality. There's not a shred of beauty here, residing in the human flesh. There's only sadness and confusion and the stench of shit and death. En los paños desplegados en las calles también aparecen mujeres con sus hijos a cuestas. Nadie cuestiona por qué no están los padres. Autogestión sin capitalismo, le dice uno de los vendedores a otro. Su puesto ofrece distintas vasijas de cerámica. ¿Quién elabora las vasijas?, le pregunta el otro. Mi mujer, responde él orgulloso. Pero ella gana lo que yo. El vendedor lúcido es dueño de un puesto atiborrado de libros. Kropotkin, Goleman, Lenin, Trotsky, Stalin, Marx, Kollontai son nombres que se repiten en textos bajo diversos títulos, menos los de mujeres. Ellos, al menos, autores bastante masculinos desde este punto de vista, no debería sentirse incómodo. Sin embargo, la chapita que aún guarda de Piñera lo sitúa frente a un espejo. Sus ojos continúan expandiendo su campo visual hasta que desembocan el nombre de Pedro Lemebel y un inquietante título en letras rojas. Tengo miedo, torero. Su rechazo por el autor y por su obra la avinagra en la compra. Una loca encaramada sobre tacos. Absurdo. Posterior al acto de sanación que realizó para salvar a un soldado español, la Machi Güelle fue conducida hasta una capilla que habían construido sus hermanos mientras ella servía a los conquistadores. Lo hicieron con las imágenes de un Cristo inquisidor. Al regresar a su comunidad, ya no existían Machis Güelles como ella. Ahora tendría que realizar trabajos más acordes a su naturaleza, de hombre. Los espíritus la fueron abandonando gradualmente y con ellos le dejaron las visiones. Como se rehusaba a comprender el nuevo papel que se le imponía, se le clavó en una cruz. Eran sus propios hermanos quienes martillaban hasta que el clavo se abría paso entre la piel y el hueso. Los nuevos fluidos se paralizaban ante cada punta de acero que se les incrustaba. Gritaba, pero sus hermanos proseguían el trabajo, con los ojos fijos en otro mundo, de ese que había llegado del continente ajeno. Levantaron la cruz y la instalaron en medio de su comunidad, en lo que se constituiría en una avenida principal. Allí murió frente a los que ya no eran los suyos, con los ojos mirando la nada. Sin embargo, los espíritus se liberaron y se propagaron por todo el territorio. Se asentaron en miles de nacimientos. Algunos se corporalizaron en amujerados, otros en putas travestis, en transformistas. Una alcanzó las estrellas de la fama y se operó en el extranjero, Candy Dubois. Se asentó también en la más mujer, como una forma de sobrevivir en las esquinas, también en escorts que se negaban a tratar con travestis. Hoy aparece en niños y niñas que se transforman en niñes. Los espíritus dicen que hemos de ser aguerridos, pues los tiempos que vivimos y los venideros serán anubarrados por extranjeras convulsiones. Escapa del Emebel y acude en la búsqueda de otro que se ajusta a su estilo. Sus disgregaciones lo llevan hasta Simonetti, un homosexual bien comportado, a pesar de esa voz que no termina por definirse en un tono dudoso. Un caballero, muy superior moralmente a la putita de izquierda. ¿Le tinca Pedrito, amigo? Le pregunta el sonriente vendedor. Se horroriza pero disimula. Sí, pero igual solo miraba. Entiendo. Esta acotación del vendedor lo inquieta. No comprende a qué se refiere con el entiendo. Sospecha que, probablemente, haya notado lo que oculta. Lo detesta. Se encuentra desnudo frente a un desconocido, sin defensas. Para con los ademanes finos, piensa. Véndemelo, dice de pronto. Su cabeza navega en una sustancia blanca. ¿Quieres una bolsa para el libro? Pregunta el hombre. Descubre con horror que este sujeto encontró su punto débil. Sí, responde. En efecto, la bolsa le vendrá bien. Sin su mochila no encuentra escondida su vergüenza. Con el libro en la bolsa negra avanza sin mirar atrás. Pretende olvidar a ese hombre, su puesto y sus libros. A lo lejos divisa una marcha de estudiantes. En medio de esta masa compacta, pero diversa, surge un letrero que lo inquieta. Como maricón, exijo una educación feminista. Ahora se pregunta si se acerca o se mantiene alejado, sin contestar las dudas de su curiosidad. Se agitan los tambores del machigüeye que reclaman su territorio con sangre derramada. Bien, este es un extracto de uno de los cuentos del libro que vamos a lanzar con Rebrote Ediciones, con la Coni, el jueves en La Beterraga Rebelde, desde las 8. El extracto pertenecía al cuento El Viaje. No voy a contar más de qué trata, pero me vino a cuento, o más bien viene a cuento que lo leyera, puesto que ahora vamos a abordar lo relativo a esto de las disidencias sexuales. Bien, en este contexto de movilizaciones, de paros y de tomas feministas, han surgido distintos diálogos y discusiones en torno a quién podía estar o no en las tomas o paros feministas. Algunos se volvieron separatistas, permitiendo, sin embargo, que pudieran entrar, y muy bien, por lo menos desde mi perspectiva, que entraran corporalidades que no se autopercibían como mujeres, pero que, sin embargo, tampoco eran un hombre. Entendiendo la categoría hombre como una categoría que porta privilegios en sí. Y por tanto, como privilegios, es benefactor de este régimen de opresión. En este contexto es que han empezado a surgir distintas dudas de qué implica esto de. Porque, debo decir que las tomas han tenido nombres del tipo toma de mujeres y de disidencias. toma feminista y de disidencias sexuales. Toma de mujeres y de corporalidad y de no heterosexuales. Toma de mujeres, de feministas y de disidencias sexoafectivas. Perdón, sexogenéricas, pero sí, también había una de sexoafectiva. Es decir, parece que no existe un concepto muy elaborado, o yo creo que más bien se está elaborando, se está pensando y repensando de lo que podemos entender como disidencia o disidencias sexuales. Al respecto, por lo mismo, me parece importante poder aportar con algunos elementos que yo creo que por lo menos a mí me hacen sentido tenerlos en cuenta. En principio, efectivamente, no existe un concepto único para la disidencia sexual. Se ha ido trabajando. Hay autores de lo que podemos denominar Latinoamérica o de la Piayala. Hay en donde se encuentran compañeras de la CUTS, la Coordinadora Universitaria de Disidencias Sexuales. Y a mí, en lo personal, a pesar de que me parece que el trabajo de la CUTS es muy valioso y en esto han tenido mucho que aportar, sin embargo, la primera definición que a mí me hizo mucho sentido fue la de Héctor Salinas, que es un investigador de precisamente este asunto de las diversidades disidencias, de México es él, que plantea que la disidencia sexual, a diferencia, plantea dos cosas. Dice, la diversidad sexual es aquel abanico en donde tienen cabida todas las orientaciones y todas las expresiones, incluyendo la hegemónica, es decir, la heterosexual. Mientras que la disidencia sexual correspondería a aquel paraguas, de algún modo, que agrupa orientaciones, expresiones, identidades y organizaciones, agrupaciones que pongan en cuestión el sistema imperante. Y el sistema imperante lo podemos entender de acuerdo desde donde nos paremos. Yo lo entiendo al menos como hoy lo estoy entendiendo como heteropatriarcal y heterocapitalista. Me parece que la heterosexualidad como un régimen político, como una forma obligatoria de relacionarnos, que apunta precisamente a la propiedad privada, no solo es producto del patriarcado, ni a su vez se alimenta con este patriarcado, que además hay autoras que sostienen que existen distintos patriarcados, y algunas incluso por ahí, desde compañeras desde el feminismo radical, que ha sido acogido por ciertas compañeras del feminismo radical de la diferencia en Chile, sostienen incluso que estamos asistiendo a los estertores, al final del patriarcado, como lo conocemos. Y en este final, como lo plantea ciertas autoras del feminismo radical de la diferencia, se puede asemejar como la caída de un imperio, y que la caída de un imperio siempre se lleva a muchos muertos por delante, y que la caída de un imperio en sí, porque en sí es muy violenta, impacta, y es por eso dicen que en esta caída del patriarcado toda la violencia se ha recrudecido. Bien, no más allá de lo que podamos creer o pensar, también hay algunas compañeras que dicen que el sistema hegemónico lo podemos caracterizar como un capitalismo heteropatriarcal. Bien, más allá de cómo lo entendamos, lo cierto es que existe un sistema económico, cultural, político, sexual que nos oprime y nos genera un montón. Bueno, y nos oprime y a otros les va a generar privilegios, porque así funciona este asunto. Y ahí hay distintos cruces, sería muy extenso poder referirme a ellos ahora, así que prefiero hacer al tiro la bajada a esto de cómo podemos concretizar esto de la disidencia sexual. Bien, con estas definiciones de diversidad sexual y disidencia sexual es que se han ido operando distintas discusiones y que han generado muchas veces enfrentamientos concretos. Desde hace un tiempo, sobre todo en la marcha del orgullo que se llama en Santiago, han venido generándose incluso enfrentamientos físicos entre compañeros que se levantan desde esta disidencia sexual, es decir, que se supone que critica todo, pone en tensión todo, incluyendo la heterosexualidad presente en las relaciones homosexuales, que hay que decir que la homosexualidad es heterosexual porque nace inscrita dentro de este régimen como lo conocemos. Claro, alguien podría decir, pero la heterosexualidad es una respuesta a la homosexualidad. Sin duda, pero están inscritas en la lógica de para salvaguardar la reproducción. Y la reproducción es la esencia de esta heterosexualidad. Bueno, como decía, han habido enfrentamientos básicamente en sectores oficialistas de la diversidad sexual, como el móvil, básicamente, y compañeros que pertenecen a distintas colectivas, sobre todo a este grupo que se llama La Otra Marcha. Acá en Valparaíso, el año pasado, desde la diversidad sexual, nos mandaron a reprimir con carabineros. Bueno, eso expresa de algún modo cómo se han ido polarizando gradualmente esas posiciones. Bien, al respecto quisiera decir dos cosas. Primero, me parece que efectivamente me importa mucho cómo se trabaja ese concepto de la disidencia sexual por parte de Héctor Salinas, también por parte de compañeros de la CUTS, y que finalmente la disidencia sexual va más allá de con quién nos acostemos, o también con quién no nos acostemos, con quién tengamos o no una vida sexoafectiva, sino que apunta a cuestionar y poner en tensión todo. Es decir, con la disidencia sexual tendríamos que nacer de nuevo. Es radical, o al menos así es como yo la entiendo. Por lo tanto, me parece importante despejar la vía y decir que dentro de la disidencia sexual no deberíamos seguir entendiendo la disidencia sexual solo como el espacio de lesbianas, homosexuales, trans y maricas politizadas, sino como un espacio donde están todos estos cuerpos politizados y que ponemos en tensión todo porque queremos acabar con todo para construir otra cosa. O algunos y algunas derechamente no quieren construir nada porque pretenden que se acabe este modelo civilizatorio, y eso incluye que nos acabemos todos, esa es otra visión, y está bien, es parte de... Yo en lo personal aún creo posible construir otra cosa, pero sí me paro desde ese lugar, desde un cuestionamiento radical, y como es radical, es total. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto que se lleva la disidencia sexual, como decía al comienzo, solo al espacio de lo sexoafectivo. Y que luego, entonces, se experimentan un montón de prácticas que son no heterosexuales, pero que en la esfera pública, esa disidencia sexual llama a votar por Piñera, o llama a votar. Si yo, y desde mi posición al menos, y la de algunos otros, pensamos que la disidencia sexual es radical, no vamos a llamar a votar, porque nos vamos a transformar en ciudadanas. Y ser ciudadana es hacerle el juego, desde nuestra perspectiva, a este sistema al que queremos destruir. Entonces es un contrasentido. No solo nos llamaremos a votar, porque no iremos a votar. No nos interesa ser parte de una sociedad que funciona en esta lógica heterosexual, en esta lógica capitalista. Eso me parece importante, pero como digo, no es un concepto cerrado. Pero mi idea, y la de algunos al menos, es que podamos tensionar este concepto para radicalizarlo y no amoldarlo al neoliberalismo como se ha venido haciendo en la actualidad. Y por otra parte, a propósito de estas polarizaciones, yo creo que primero no deberíamos andar imponiendo nuestras visiones de lo que es la disidencia sexual. Entonces, sí, tuve que ir a San Felipe hace unos días a presentar mi poemario, y allí efectivamente recién están operando estas discusiones. Entonces, muchos compañeros se identifican con la diversidad sexual. Y claro, desde la lógica de la disidencia sexual, una tendría que ir y decir, pero eso es crítico porque la diversidad sexual es institucional y genera una serie de... le hace el favor finalmente al sistema que queremos combatir y acabar. Pero es muy importante, al menos era lo que yo reflexionaba en un bus, que hay que dialogar con los contextos. Y a veces para una persona, para una marica, es muy significativo pintarse los labios por primera vez y salir a la calle con los labios pintados. Y tal vez en ese momento, durante ese ritual y posterior a ese ritual, no le interesa discutir si votar o no. Y quizás le haga más sentido un discurso de la diversidad sexual. Pero no tiene por qué esa marica ser nuestra enemiga o ser nuestra adversaria, sino más bien deberíamos ser capaces de ir generando diálogos con esa marica. Porque la verdad es que si no todas, la gran mayoría partimos así, con el ritual de los labios pintados, y que lo demás no entraba en nosotros. Con el tiempo pudimos ir entendiendo que sí. Lo que digo es que la disidencia sexual no debería ser un concepto universal, y de hecho no tendría por qué ser un concepto para todo el mundo. Y quizás se debería trabajar otro tipo de concepto de acuerdo al contexto que habitemos. Y por lo tanto no tendríamos que generar esta dicotomía muy de la izquierda, muy de política masculina, de ¿es esto o lo otro? Ya para terminar, llamo finalmente a pensarnos en términos más rizomáticos. Pensar que la realidad funciona como funcionan las raíces. Que es mucho más compleja que el negro o el blanco, lo bueno o lo malo, que además lo bueno y lo malo particularmente es un criterio moral judeocristiano, sino que es posible, sin perder de vista lo que queremos combatir, es posible y necesario ir abriendo nuevos diálogos a propósito de nuevos cuestionamientos, y que conceptos como feminismo, como disidencia sexual y otros no tienen por qué ser permanentes. Y deberíamos cuestionarnos si lo pensamos como permanentes, porque lo permanente tiene que ver con lo identitario, y lo identitario, entre otras cosas, produce que las compañeras que se autoperciben como mujeres lean su identidad mujer, que es básicamente el género, y el género es una construcción de la medicina, la defiendan a ultranza y no la consideren como un uso estratégico. Eso es lo que yo creo, al menos. Seamos capaces de leer nuestros contextos y ser capaces también de empatizar y sintonizar con los contextos de otros. Con esto quisiera irme a la última pausa musical y regreso ya con las palabras finales. Me voy... ¿con quién me voy? Con alguien... Sí, me voy con la versión Alguien Cantó de la película Pieles. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando. Miraba yo frente a los dos. Sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Y en la oscuridad de pronto comprendí que mi orgullo fue el que te hirió. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes. pasó. El patriarcado se vuelve feminista. Hablemos con la E sosteniendo al patriarcado. Chorus. Hablemos con la E sosteniendo al patriarcado. El patriarcado se cree todopoderoso, pero él, ella no, desconoce el poder de la E. Siempre se cuela una letra rebelde, pero esta enarbola una causa. Sabe muy bien el rol a desempeñar para desestabilizar a todo un régimen político, social, económico, cultural y más. ¿Qué ocurre cuando al patriarcado se le cuela la E? Chorus. Hablemos con la E sosteniendo al patriarcado. Sale la O y entra la E. Entonces, el patriarcado se vista a la moda. Y si se transforma en feminista, mejor. Chorus. Hablemos con la E sosteniendo al patriarcado. Feminista le patriarcade, la E nos librará del pecado patriarcal, patriarcal, al. Santa E que estás en el cielo, santificade sea tu nombre, yo soy director. Bendite seas entre todes les E, a mí me delegan hablar. Venga a nosotros tu reino, pero es que debe existir un evocere. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para hablar por todes, porque de lo contrario habrá anarquía. Danos hoy nuestro pane de cada día. Líbranos de toda opresión, y ahora en la hora de la cirugía. Amén. El poema se llama El patriarcado se vuelve feminista, y es parte de mi poemario, El trancillo de Lulú. Y que publicamos ahora en abril. Ya hace, vaya, 3 meses con Connie de El Rebrote Ediciones. Bien, leía este poemario, este poema, para ya iniciar este último bloque, que siempre es el más cortito, porque me quisiera despedir con una reflexión respecto de lo que acabo de leer y además develar un par de detalles de lo que ha sido la construcción de cierto personaje. En fin, lo primero entonces en cuanto a la reflexión es que se ha puesto en boga de hace un tiempo ya que viene y sobre todo en el último rato, en el último par de meses, con incluso polémicas ahí con la RAE, esto del lenguaje inclusivo, que básicamente se va a materializar con el uso de la E. Me parece que cualquier iniciativa que apunte a poner en cuestión el sistema patriarcal que opera en todas dimensiones como el lenguaje, me parece que es necesario y lo aplaudo y me uno. No podría oponerme al uso de la E. Sin embargo, he podido observar distintas posturas. En principio, quienes llevan esta iniciativa de incorporar, de desarrollar este lenguaje inclusivo, lo que están planteando, en principio, es que con la E se soluciona un gran problema, ¿no? Que ya no tendríamos con la E, estamos todes dentro y nos estamos nombrando. Claro, como planteó un amigo mío que se llama Mar Max, el lenguaje es una herida viva. Entonces, por cierto que no tener pronombres, no tener palabras que nos puedan identificar cuando vemos que a otros sí, ciertamente que nos generan heridas, nos generan ciertos dolores. Pero creo que este nuevo lenguaje no puede ir por sí solo. Tiene que ir de la mano con un cuestionamiento, en principio, y un cambio radical de la sociedad como la conocemos. Porque creo que no es suficiente un lenguaje, que además es un lenguaje inclusivo. Y lo que yo me pregunto es, ¿en qué nos queremos incluir? Ya vimos que todo este sistema nos mata día tras día. Vimos que este sistema nos viola cuando quiere y que no le va a pasar nada al violador. Y le rebajan las penas. Y luego acusan a las personas que han sido violentadas de mentirosas. Vienen las amigas del violador a acusar a las personas violentadas de mentirosas. Si ya vemos que este sistema es un sistema de opresión y de miseria, la pregunta es ¿por qué nos queremos incluir? Y nos queremos incluir porque finalmente la política que ha operado en los distintos activismos trans que impulsan esta medida es una política heterosexual. Mientras ellos hipócritamente hablan de incluirse, ellos están desarrollando una política heterosexual porque están desarrollando una forma de organización patriarcal. No soy yo parte de una agrupación que tiene director, no soy yo parte de una agrupación que tiene sectores más administrativos, sectores que ganan menos que otros dentro de esa organización. Son precisamente ellas quienes están hablando de este lenguaje inclusivo. Aquellas compañeras serán trans, pero a mí no me identifican. Yo tengo más identificación con mi vecina que vive al frente, que tiene unas problemáticas similares a las mías, que con esas compañeras trans. Porque ellas finalmente le han hecho todo este tiempo el juego a la derecha, el juego a la nueva mayoría, y se lo van a hacer ahora al Frente Amplio, porque jamás, jamás se la han jugado por una política o por una forma que nos lleve a todos a las calles y a descubrirnos a todos como precisamente cuerpos que pueden subvertir todo esto, que pueden, o por lo menos lo pueden poner en tensión. Nos han dicho que tenemos que ser buenas ciudadanas y da lo mismo si eso lleva a E, es política patriarcal igual. Entonces, ante este lenguaje inclusivo, quisiera yo desde esta humilde tribuna hablar de lenguaje disruptivo o lenguaje de la ruptura. Yo no me quiero incluir en la sociedad patriarcal, quiero más bien destruir la sociedad patriarcal, y si eso implica entre otras cosas, armar un nuevo lenguaje. Pero juntémonos entre maricas, juntémonos entre trans, juntémonos entre disidentes sexuales y comencemos a elaborar nuestro lenguaje, pero no desde la inclusividad, bueno, desde la inclusión, sino que desde la rebeldía, desde la ruptura. Si no, vamos a transformarnos mañana en aquellas que vamos a salir a las calles con una foto del candidato de turno para pedir que voten por él. Entonces, yo no quiero ni esa disidencia sexual que me llama a mí a votar para ser buena ciudadana, ni tampoco quiero esa política de lenguaje inclusivo. Yo quiero una disidencia sexual radical y quiero un lenguaje disruptivo o un lenguaje de la ruptura, que es finalmente un lenguaje de la rebeldía. Y lo otro que me interesaba contar brevemente es respecto a qué ocurre con este apellido Echenique. Yo ya dije que mi marido estaba vivo, dije que me casé, dije que sigo siendo heterosexual, dije que lo estoy tensionando, pero he dicho también que he fallado. Y efectivamente cuando mi marido no está muerto, está muy vivo. Yo ya he dicho que mi marido es un escritor de izquierda, burgués, mantenido por sus padres. Y no quisiera aportar más antecedentes de él directamente, sino más bien antecedentes de nuestra relación. Y lo que quisiera decir es que le he fallado a la disidencia sexual. Sigo siendo profunda, pero profundamente heterosexual. Así que me pueden odiar y me pueden tratar de todo si gustan. Pero sí, sí, vamos a seguir esta relación con este escritor de izquierdas, mantenido por sus padres y burgués, porque tal vez, aparezcan noticias muy pronto en el diario de una situación que va a ocurrir. Y tal vez en ese momento no me encuentren ni tan inconsecuente ni me odien tanto. Porque tal vez se den cuenta en ese momento que tan heterosexual no fui. con esta pildorita que lanzo ahora, termino y terminamos con Diego, a quien le agradezco que me haya apoyado en todo lo que ha significado esta primera temporada, desde escoger los temas que constituían las cortinas de inicio. Bueno, todas las cortinas que ustedes escuchaban las decidimos ahí en conjunto con Diego, ir pensando el programa también. Bien, pues se acaba este ciclo, pero continuamos. En principio nos trasladamos a quedura.cl, vamos a iniciar transmisiones allí en vivo todos los lunes desde las 6 de la tarde. Y la primera emisión va a tener lugar el 23 de abril. Quedura.cl, una radio que está ubicada en Villa Alemana, así que vamos a tener de Maricas y Señoras versión desde el interior. Sin embargo, igual quería contar que se termina la primera temporada acá, pero es eso, primera temporada, vamos a volver. No tengo nada más que decir, así que les dejo. Adiós. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y, por sobre todo, más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.